Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. You're listening to The Noise is the Message. Het lawaai is de boodschap. Escuchas. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Bass, músico, compositor, artista sonoro y docente. Lo que pensé en recomendar para esta sección es una obra clásica de la primera mitad del siglo XX del compositor norteamericano Charles Ives. Se trata de su obra más escuchada, que es La pregunta sin respuesta, o The Unanswered Question, que lleva como subtítulo, dicho en castellano, Un paisaje cósmico. Me gustan de esta obra varias cosas. Me gusta la obra en su totalidad, pero mencionaría su tempo, o mejor dicho, sus tempos paralelos, porque en forma simultánea van apareciendo diversas intervenciones que no responden a una métrica única referencial, sino que cada una de estas capas tiene su propia lógica métrica, entonces se van tejiendo especies de polirritmias, digámoslo así. Me gusta también una especie de clima metafísico, de calma, de introspección, contemplativo, construido a partir de sonidos largos y sonoridades difusas que remiten a grandes espacios de silencio, ¿sí? Se podría decir quizás que es como una especie de paisaje bucólico de un alma en paz que se pregunta por la existencia o tal vez por el sentido de la existencia. Todo esto transcurre en un continente o en un universo sonoro construido a partir de la acción de las cuerdas con esos sonidos largos y sostenidos, y en ese universo, en ese continente, emerge la trompeta con una línea melódica atonal planteando esta pregunta, bueno, que intenta ser respondida. La pregunta se realiza varias veces a lo largo de la obra y cada vez ese intento de respuesta queda en manos de las maderas, quizás representando algo que tiene que ver con lo humano. Y la acción de las maderas en cada una de las reiteraciones de la pregunta es cada vez más estremecida, más agitada y hasta impaciente. Y al cabo de la obra queda en el aire que quizás lo único certero o lo más certero es la realidad de la pregunta. La pregunta en sí como una certeza que se torna recurrente, intentos de respuesta que van modificándose, que pareciera que ninguno es satisfactorio ni concluyente. Por ahí es la razón del título de La pregunta sin respuesta. Hay varias versiones, menciono una dirigida por Leonard Bernstein con la Filarmónica de Nueva York. Espero que lo disfruten.